este trabajo más o menos se va a formar 4 o 5 grupos. Uno seguramente exclusivo, un equipo para levantar las losetas. El otro va a ser para de la cooperativa. Tiene que, por nuestro delante, tiene que ir acondicionando el alcantarillado sanitario y el sistema de agua potable. Por eso le hemos invitado. Muchas gracias por su presencia, gerente de la cooperativa. Y el otro equipo de la empresa constructora, también construyendo en algunas partes y en otras partes, habilitando el alcantarillado fluvial. O sea, dos alcantarillados, uno sanitario y otro fluvial. Y la empresa después viene por atrás echando capa base, capa subbase, capa base, y echando la capa asfáltica. Después viene otro equipo ya señalizando, colocando seguramente las cordones, cunetas y señalización. Entonces, como verán, varios frentes viene uno tras otro. Y eso muchas veces, a veces no lo vemos, es nomás bastante difícil de poder ejecutar plan de pavimento, o en este caso asfalto con pavimento flexible. Decirles, ese trabajo no se hubiera hecho si no hubiéramos apostado con nuestros recursos, hermanos. Yo les aseguro, más o menos desde los años 90 yo vivo acá, veía cada vez parchando las calles. Por eso, fíjense las losetas, fíjense, hay algunas losetas en buen estado y otros que están, que ya no sirven. ¿Por qué? Porque cada alcalde que entraba en su turno hacían parches. Ya sacaban unas cuantas losetas y parchaban. Sacaban otras cuantas y parchaban. Y eso nos mostraba millones y millones de gastos. Decían, estamos arreglando, estamos acomodando. Muchas veces más se gasta parchando que haciendo un nuevo asfalto, compañeros.